Volvemos al aire de este En Colectivo, ya siendo día viernes, sigue nubladita la cosa. Y al respecto de que sigue nubladita la cosa, Mendoza ahora aprobó la boleta única que vamos a poder utilizar en las próximas elecciones. Es por esto que vamos a conversar con Aldana Moreno Goyeneche, la politóloga, que nos va a contar al respecto de las implicancias que tiene el uso de esta boleta. Bienvenida, buen día, Aldi. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Aldana, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Estoy bien, un poco media hecha mierda del pecho por el cambio de clima, ¿no? Claro, eso decíamos, damos algunos tips más temprano de que hay que poner alguna frazada, que hay que tener cuidado con la noche sobre todo, ¿no? Pero bueno. No, y la mañana. Y la mañanita. La también. Mañana es terrible. Pañuelito mata refrío. Olvídate. Bien, sí, como decía la Lali, vamos a cambiar el modo de votar a partir de estas elecciones, ¿no? Y lo extraño es que hay departamentos que el mes que viene van a ir a votar y no hay ninguna campaña concientizadora ni por parte del gobierno ni por parte de la Junta, lo que es grave en términos institucionales, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que es la participación ciudadana la que se pone en juego si no conocemos realmente cómo utilizar este método. Claro, o sea, lo que sucede es que es un método que es relativamente sencillo, pero no para, por ejemplo, para determinadas franjas etarias como los adultos mayores y personas que por ahí nunca se han topado con una planilla a la hora de ir a votar. Y es complejo en ese sentido, porque es un cambio diametral con respecto a nuestro sistema clásico de votación de ir a buscar la boleta, meterla en un sobre y meterla dentro de la urna. Entonces, eso puede llevar o ocasionar que aumente la cantidad de votos anulados. Exacto. ¿Cómo es el procedimiento, Aldana, así lo más pedagógico que se puede explicar? Porque lo que va a suceder claramente en muchos casos creo que va a ser el momento, encontrarse con ese momento, ¿no? Porque sí se va a explicar a través de medios de comunicación, redes sociales, pero hay mucha gente que no llega a eso, a esos medios, ¿no? No, claramente. No, y aparte tampoco ha habido una campaña de información. Claro. Bueno, por ejemplo, nosotros que votamos en departamentos que vamos a ir a votar el 11 de junio, por ahí sí tenemos un poco más de tiempo. Uh-huh. Pero hay 7 que son La Valle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael, que van a votar el 30 de abril. Claro, ya estamos cercanos a la fecha. Y por ejemplo, Maipú y San Rafael son padrones muy grandes que pueden llegar a tener una gran cantidad de votos anulados por el hecho de que no se hizo una campaña como correspondía. Y en cuanto a lo que vos decís, el acto electoral, a ver, lo vamos a hacer como las diferencias con lo que conocemos. Cuando nosotros llegábamos a la escuela, ¿qué hacíamos? Buscábamos nuestro nombre en el padrón, íbamos a la mesa que nos correspondía, le dábamos nuestro DNI a la autoridad de mesa, y la autoridad de mesa nos daba un sobre para entrar al cuarto oscuro. ¿Sí? Sí, cuando teníamos que esperar que nos firmen el sobre. El sobrecito. Uh-huh. Claro. Bien, ahora ya no nos van a dar un sobre, sino que lo que nos van a dar es la boleta. Y una virome o un marcador. Uh-huh. Boleta que incluye, Aldi, a todas las fuerzas que se presenten. Exactamente. Involucra a todas las listas de todas las fuerzas. En el caso de las PASO van a ser todas las listas de todas las fuerzas. En el caso de las generales, la lista que quede por fuerza. Claro. Bien, entonces, antes nos daban el sobre y entrábamos al cuarto oscuro, que era un lugar donde estábamos absolutamente solos. Incluso el cuarto oscuro estaba empapelado para que nadie pudiera ver hacia adentro, ni quien estaba adentro pudiera ver hacia afuera. Y ahora eso va a cambiar porque va a desaparecer la figura del cuarto oscuro. ¿sí? Ya no vamos a entrar a un aula donde vamos a estar solos para votar libre y conscientemente en función de nuestros intereses o nuestras prioridades o lo que nos guste, sino que vamos a agarrar nuestra boleta única que nos dé la autoridad de mesa y nos vamos a dirigir a una cabina o a un box. Y adentro de cada aula puede haber más de un box o cabina, ¿sí? ¿Se entiende? Claro. Entonces no es como vos decías antes, en la escuela, la fila y el espacio, el aula como tal, sino espacios más reducidos. Cabinita. Claro, o sea, una pequeña cabinita que va a estar determinada por algún tipo de cartón o algún tipo de separador. Pero adentro del aula, donde antes estaba el cuarto oscuro, ahora va a haber más de un espacio para votar. Entonces nos podemos encontrar dos o quizás tres personas en distintas cabinitas adentro de la misma aula en el mismo momento. Bien, central eso, ¿no? Va a haber gente que va a querer sacar a la gente de ahí. En el cuarto oscuro hay gente. No, están votando. Eso puede ser una situación que me imagino que puede llegar a pasar. Sí, hay una gran posibilidad de eso. Y bueno, ahí lo que vamos a hacer es marcar la opción que queremos. Vamos a salir, doblar la boleta y lo que vamos a meter a la urna ya no es un sobre, sino es la boleta que acabamos de marcar doblada. Solo el papel solo, como tal. Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver cuando veamos la boleta? Sí. Lo más parecido a... que a mí me parece, ¿no? Lo más parecido a la boleta es una hoja de cálculo de Excel, una planilla, ¿sí? O sea que tiene columnas y tiene filas. Hay que recordar, las columnas son verticales, las filas horizontales. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Sí, perfecto. Sí, te estamos oyendo atentamente. Bien, en cada una de las columnas van a estar cada una de las listas de los frentes o los partidos políticos, ¿sí? En la columna 1 podemos encontrar, no sé, la lista de todos los candidatos del Frente de Izquierda. La columna 2, la lista de todos los candidatos del Partido Verde. La 3, la de todos los candidatos del Partido Justicialista. En la 4, la de Cambio a Mendoza. En la 5, la del PRO. Y no sé si me está faltando uno, pero esa sería en la sexta. Cada columna va a tener todos los candidatos para todos los cargos de un frente o lista en particular. Y en las filas van a estar las categorías para votar, que es decir, van a ser los cargos que se votan. Y acá hay que hacer una diferenciación. Las personas que vayan a votar el 30 de abril, que son las de esos departamentos que nombré, van a tener solamente dos categorías para votar, que es intendente y concejales. Además van a tener un casillero que se llama lista completa. Mientras que el resto, los que vamos a votar el 11 de junio, vamos a tener intendentes, concejales, diputados provinciales, senadores provinciales, gobernador y además este casillero de lista completa. ¿Sí? Perfecto, te seguimos, Aldi. Y entonces va a consistir en ir eligiendo por cargo con la birome con una crucecita. Claro. La idea es que tiene que haber una cruz por fila. Si falta una cruz en alguna de las filas, en esa categoría va a estar el voto en blanco. ¿Sí? ¿Y si marcamos dos del mismo cargo? Ejemplo... No, pará. Vamos a suponer que vos tenés la boleta delante tuyo, y va, la simple, la que es solamente intendente y concejales. Si vos querés votar toda la lista completa de, no sé, poner del partido, el que te guste, ¿sí? Del partido violeta. ¿Querés votar toda esa lista? Lo único que tenés que hacer es marcar, votar lista completa y listo. Ese sería un voto válido sin ningún tipo de problema. Ahora, si vos querés cortar boleta en el viejo sistema, ¿no? Esto de elegir al intendente del partido violeta y a los concejales del partido azul, lo que tenés que hacer es marcar por una irte a la columna del partido violeta, marcar intendente, y después irte a la columna del partido azul y votar concejales. Claro. Una cruz por fila. Si vos tenés dos cruces en la misma fila, quiere decir que votaste al intendente del partido violeta y al intendente del partido azul. Entonces no queda claro la intención de voto y ese voto se anula. Claro. Hola, Aldana, ¿cómo Ahora, estás? Ahora, ¿qué pasaría cuando vos tenés una fila? Ponele. Si vos dejás la fila de intendente sin marcar y marcás la fila de concejales, ponele, votás la fila de concejales del partido rojo y la fila de intendente queda sin ningún tipo de cruz, lo que va a suceder es que se va a considerar válido el voto emitido para concejales y blanco el voto emitido para intendente. Buenísimo. Alda, Ángeles te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Angelita. Te hago una pregunta en este caso. Entonces, si yo voto, por decir de una manera, doble a un intendente, el voto queda anulado. Hola. ¿Y qué pasa con ese voto? ¿Va a parar a algún...? Es nulo, sí. O sea, no se cuenta, digamos, no va... Yo voté doble, Aldana, a intendente, ¿no? Marqué los dos. Ahora, marqué bien, sí. Concejal. ¿Va toda la boleta anulada o me anulan el voto de intendente? Solamente te van a anular el de intendente, bien. Porque es el que no queda claro la intención de voto. Perfecto. Porque estás marcando al intendente de dos fuerzas distintas. Exacto. Mientras que queda muy en claro tu intención de votar concejales, porque tienes solamente una sola opción. Ajá. Perfecto. Bien. El punto es que esto también va a ser motivo de discusión al momento del escrutinio. Entonces, el sistema de boleta única va a demorar los escrutinios. Claro, porque primero va a ser el primero de este tipo de sistema, pero también el poder tener la conciencia, como vos decías, si no ha habido capacitación, imagínate para fiscalizar también. Tengo una hipótesis en eso, en relación a eso. Me parece que un primer paso para el voto electrónico, ¿no? Más allá de que cuente en esta situación, es un procedimiento muy similar, vos me corregirás, Aldana, para hacerlo electrónicamente. Ahí sí la carga va a ser casi inmediata. ¿Estoy por ahí? ¿Estoy errado? Sí, yo creo que va por ahí, que la intención final es llegar al voto electrónico. No sé si en sistema o como impresora, pero, uh-huh. pero efectivamente sí, es llegar a eso, nada más que requiere más inversión. Uh-huh. Y el punto es que el voto electrónico tampoco es un voto... Que se considere seguro, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, Alemania, siempre se trae el ejemplo de Alemania en todas las elecciones, que es que Alemania llevó adelante muchas elecciones con voto electrónico, se dio cuenta que el sistema es fácilmente alterable, es decir, pues se puede llegar a cometer fraude más fácilmente que en otro sistema, y no solamente volvió al sistema papel, sino que además prohibió el voto electrónico por constitución. Claro, totalmente. Bueno, y además deja a un sector de la población medio en desventaja, ¿no? Tanto la boleta única como el uh-huh. voto electrónico, que es a las personas mayores, a las personas con discapacidad, le quita totalmente... Claro, o sea, porque no es una boleta única inclusiva. No. Entonces, por ejemplo, un elector ciego va a votar y no está la boleta en braille. Entonces requiere de un voto asistido. Tal cual. Y una pregunta, no sé si lo habrán dicho. ¿Uno puede ir con la boleta ya marcada? No. La boleta se entrega... Es una cuestión muy relacionada con la cuestión presupuestaria, porque siempre... El mayor argumento para defender la boleta única en la legislatura fue que reduce los costos, ¿sí? Cada una de estas boletas tiene un valor aproximado de 300 pesos, que es lo que le está exigiendo el gobierno de la provincia a los departamentos que desdoblaron, que le tienen que transferir. Entonces San Rafael le tiene que transferir algo así de 53 millones de, de peso, lo mismo que Maipú, y los departamentos que menos le tienen que transferir son 3 millones, que son La Paz y Santa Rosa. Pero lo cierto es que lo que sucede con esta boleta es que antes, en el viejo sistema, por cada una de las agrupaciones se imprimían por lo menos un padrón entero. Y ahora se va a imprimir solamente un padrón y el 10% más por una cuestión de tener extra. Es decir, no se va a imprimir un padrón por agrupación, lo que efectivamente reduce, significa una reducción presupuestaria en materia electoral, lo que no significa un ahorro, ¿sí? Porque esta gente lo que va a salir a decir, lo que salió a decir es, no, vamos a gastar menos en las elecciones, por eso es el mejor sistema. Y no, lo que va a pasar es que se va a producir una transferencia de recursos hacia otra cosa. Esa plata que no se gastó en papel se va a gastar en, no sé, en consultoras electorales para mejorar las campañas, en influencers para llegar a más públicos, o incluso en mayor pauta publicitaria, que sabemos que es discrecional, ¿no? Para, no sé, el Canal 9, el Diario Los Andes, Uno Medios, etcétera. Y con respecto a tu pregunta que vos me hacías respecto de... ¿me la repetís? ¿Quién? ¿Vos? ¿El Darío yo? No, no, digo que siguiendo la línea del gobierno de la provincia es totalmente excluyente la boleta única. Eso es como era mi aporte. Pero... Ah, no, sí, bueno. Vos lo que dijiste, no, pero que no tiene sé por que qué ser... enganché con este tema. No, que tiene que ser asistida. Ya está, porque digo, si puedo ir con la boleta marcada, porque claro, por ejemplo, yo tengo un compañero ciego que entonces, él siempre va con la boleta eso. Lista. Ahora no, no puedo ir con claro, la boleta lista. Ese era el punto. Al no imprimirse un padrón por cada una de las organizaciones y solamente imprimirse un padrón para toda la provincia y un 10% de extra, no van a haber boletas oficiales para entregar. Claro. A diferencia que quizás antes ¿sí? había boletas de todos los partidos y uno podía llevar ya su boleta lista por las dudas de que hubiese algún tipo de fraude en la boleta o para ir asegurado, asegurada, tenerla. Claro, sí, es algo que claro, se usa mucho. Claro, completamente. Bueno, incluso eran las boletas que se entregaban, que entregaban los partidos. O sea, ustedes se acuerdan que hasta las elecciones del 2021, un modo de militancia, por lo menos de los que hacen territorio, era pasar por tu casa y tirar un par de boletas aparte de los folletos, ¿no? Claro. Eso es uno de los ahora puntos... vamos a ver muchos folletos y no vamos a ver boletas por una cuestión de que no se han impreso esas boletas. Y en caso de que nos encontremos boletas, han sido impresas por cada uno de los partidos. Y ahí entenderemos que hay partidos que tienen más financiamiento, otros que tienen menos financiamiento, los que tengan más financiamiento seguramente impriman algunas para capacitar o para lo que sea, y otras y otros no. Lo cierto es que todavía la boleta oficial que vamos a tener adentro del cuarto oscuro no está publicada por la Junta Electoral de la provincia, sí el modelo de los departamentos que van a votar el mes que viene. Eso es uno de los puntos, bueno, no sé si marcarlo como positivo, que no va a haber faltante de boleta, ¿no? Se termina esa artimaña de hacer desaparecer sí. boleta y esas cuestiones, ¿no? Eso estaría garantizado. Completamente. Uh-huh. Sí, completamente, porque cada elector tiene asegurado su boleta en el momento claro. de entrar al cuarto oscuro. O las alteraciones también, que eran muy comunes, son muy comunes exacto. en las elecciones, de bueno, se le ha cambiado el copete a la sí. boleta, entonces no son válidos los votos porque uh-huh. son de otra fecha o no son las oficiales y eso. Por último, Aldi, hacenos un análisis respecto a lo que vos comenzaste diciendo de que el Ejecutivo no ha hecho, y la Junta Electoral, capacitaciones al respecto, capacitaciones ciudadanas para tener herramientas de esto. Y bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto, explayándote un poquito más quizás? Y que tiene mucha vuelta ese tema. Los porqués son un montón, o podrían ser un montón. Lo cierto es que a mí me parece grave institucionalmente que considerando que vamos, que son no son, las elecciones no son prueba y error, ¿no? Son elecciones y el resultado el que vale. Entonces, se requiere una campaña de concientización para que todas las personas, o todas las personas que somos electores, es decir, que somos mayores de 16 años, y tenemos, estamos obligados a ir a votar, deberíamos saber cómo hacerlo antes del día de las elecciones. Eso es lo que garantiza la transparencia y lo que garantiza la seguridad democrática. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? Y pueden haber un montón de explicaciones. Las que siempre van a salir a decir, no, es que la sociedad está educada para determinadas cuestiones, no, es que no ha habido tiempo, no hay presupuesto, porque esas son las excusas generalmente. Y la respuesta a todo eso es, bueno, no se hubiera hecho, no debería haber existido el cambio si no había modo de informar a la población al respecto. Porque lo que se pone en juego justamente es el ejercicio democrático. Porque ¿qué pasa si mañana... No tenemos ni idea de cuál va a ser el resultado de las elecciones, pero ¿qué pasa si nos encontramos con que hay un crecimiento de los votos anulados? Es porque las personas los quisieron anular, porque la verdad están cansados de que siempre se presenten los mismos, o que no les interesa ir a votar, entonces anularon los votos, o porque hubo un error de comprensión y por ende de ejecución del voto, ¿no? Claro, es alarmante en ese sentido. ¿Cómo? Que es alarmante, digo, en ese sentido. Claro. Y después esta necesidad de cambiar el sistema, que está bien, este más ecológico, porque lo que hace es reducir la impresión. Pero puede ser bastante contraproducente por justamente esto, la falta de claridad. De capacitación de la población. Y después lo cierto es que el día posterior a las elecciones, o a 2 días o a 3 días de las elecciones, cuando veamos los resultados de este sistema, si hay muchos errores, esta gente va a salir a decir, bueno, fue un error nuestro y pensábamos otra cosa, ¿no? Y ya lo están diciendo. Toda esa gente que tuvo esos errores no va a renunciar al cargo ni va a poner a disposición su renuncia. Así que no... Sí, ya lo están diciendo. No fue un sistema pensado para que el voto se ejerza de un modo mejor, me parece. Tal cual. Tal cual. Comentaba que ahí en una nota de universidad, justamente desarrollando eso, ya marcan un par de errores con respecto a esto, que vuelvo a insistir que es excluyente porque deja fuera a personas con discapacidad, adultos mayores, que es muy complejo el tema de la boleta única, así que de ya... Plantea, sí, tiene algunos errorcitos, vamos a ver cómo lo solucionamos, poniendo gente de apoyo, pero digo, la autonomía se terminó con la boleta única de algunas personas, así que sostengo que es excluyente totalmente, como punto re negativo. No, completamente. Claro, bueno. Completamente, y hay otra cuestión, por ejemplo, para los departamentos que suelen tener muchas listas en paso, por ejemplo, Guaymallén. ¿Alguno de ustedes elector en Guaymallén? Sí, ¿te escuchamos? Bueno, vieron que siempre destacaba Guaymallén porque habían 152 millones de listas en las PASO. Bueno, esas 152 millones de listas van a estar en una hoja. Entonces va a ser abrumador verlo. Larguísimo. Para las generales ya va a ser más sencillo porque es una por... Claro, ya se resolvieron las internas, entonces queda una por fuerza política. Uh-huh. Pero la boleta de las PASO va a ser, o puede llegar a ser muy abrumadora según los departamentos. Claro. Buenísimo. Porque es demasiada información para la vista, en un sistema nuevo, en un momento donde nos encontramos solo en esa especie de box, y bueno, que no sé... Tata Dios nos ayude, porque si no... Bueno, por eso damos por inaugurado el espacio de política los viernes, para ir contándole a nuestra audiencia de camino acá a estas elecciones, que en Guaymallén las primeras son el 11 de junio. Así que, uh-huh. Bueno... Sí, el para cerrar el último dato, calendario electoral de este año, los departamentos que desdoblan votan las PASO el 30 de abril y las generales el 3 de septiembre, mientras que el resto de la provincia vamos a votar las PASO el 11 de junio y las generales el 24 de septiembre, esas van a ser las elecciones provinciales, mientras que las elecciones nacionales van a ser las PASO el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre, y en caso de existir una segunda vuelta electoral, un balotaje, va a ser el 19 de noviembre. A full, todo el año votando. ¿Eh? Bueno, me quedé sin dedos contando. Listo. Ha sido grandioso, Aldi, escucharte trayéndonos toda esta data para la audiencia, para preparar motores y prepararnos para estas elecciones que son nuestro ejercicio democrático y bueno, vamos a estar conectados. Después vamos a subir, bueno, todo lo que estuvimos charlando con una pequeña descripción gráfica para que los oyentes puedan... Claro, sí, la hacemos bien, vamos a hacerle ahí una pequeña infografía con uh-huh. los aportes que nos ha dado la ALDA para que puedan entrar y buscar y ir... Para que no sea boleta. Para que no sea boleta, es momento de ir a vos. Muchas gracias, Aldi, por tu aporte. Nos escuchamos, si te parece, el viernes próximo. Abrazo grande. Nos vemos, chicos. Que tengan buen fin de semana. Buen fin. Gracias, igualmente.